me presento, sí, soy el brujo, el que una hada de anarquía en el culo te dibujo. No me gusta el lujo, al burguero los trujo, le saco flujo como un león rujo, desde la región de Cuyo, no huyo, lo que no me gusta lo destruyo, así es que fluyo entre el yuyo, haciendo medicina con hierbas mendocinas, para no enfermarme en esta puta vida que me ha tocado vivir. Hay un mundo por descubrir, solo hay que abrir la puerta de tu celda, correr y saltar el muro que nos encierra, tirarle piedras a quien nos detenga, romperle sus piernas y su camioneta, matarlo si es yuta o proxeneta, escupirlo si es un careta que toma queta. También soy un vikingo que detesta el cristianismo, me genera rechazo la rutina del domingo, todos en la iglesia esperando al Mesías que nunca baja a verte la raja. Ya te está dando paja el llenar el vacío de esperanzas, en un mundo lleno de tranzas, escudos y espadas contra lanzas. El conflicto avanza y no se cansa, la mar puede estar mansa, pero un tsunami puede llevarse hasta una casa. Y no es una amenaza, es lo que pasa, hay guerra de distintas razas, al que no lo pueden matar lo cazan para colgarlo de trofeo. Es algo muy feo hacer leña del árbol caído, aunque sirva para abrigarse y calentarse, masturbarse sin molestarse. ¿Cómo te sentís, Marce? Ya sé, un poco confundido, reprimido, exprimido, tan perdido como si te opusieras a un luchador de Aikido. Esto ha seguido creciendo como un árbol de higo, que ha dado sus frutos y no el usufructo que te cobra el empresario tiranosaurio, facho mal cagado, culiado, trastornado, tarado, desgraciado. No soy un soldado de ningún bastardo, tampoco me van a poder vender un fardo porque ardo como papel quemado y el humo que arrojo te quema las narices y tus párpados. De a uno o de a dos, estas palabras te envuelven como una marea en una noche de astros y de luna nueva. Compañeras y compañeros, buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Esta jornada por la tierra y contra el capital forma parte de la larga lucha que venimos acompañando, no solamente de los mafuses en lucha, sino de todas las luchas que se sostienen en todo el planeta, justamente por la tierra y contra el capital. Y cabe recordar, nosotros estamos en vísperas de un aniversario del asesinato, del crimen de Estado, contra el compañero Santiago Maldonado, que estaba acompañando esas luchas y que, como vamos a ver, mantuvo una coherencia a lo largo de su vida en cuanto a sus prácticas de solidaridad. Esto no es una mera consigna. Cuando decimos por la tierra y contra el capital, cabe citarlo a Santiago Maldonado, que decía que en realidad el hombre no es el dueño de la tierra, sino que en todo caso el hombre pertenece a la tierra. O evocando a un viejo pensador anarquista, Eliseo Reclus, en realidad el ser humano es la naturaleza tomando conciencia de sí misma. Si esto fuera así, que parece contradictorio una cosa con la otra, pero en realidad creo que no, se conjugan una misma idea. No somos propietarios de nada, formamos parte de ecosistemas, formamos parte del universo. Somos parte de su universo y somos minúsculas partículas de su universo. ¿Qué es lo que nos indigna? ¿Qué es lo que nos moviliza? Que también lo movilizó a Santiago Maldonado y moviliza a mujeres y hombres y a seres vivos en todo el planeta. El evitar el exterminio, el perverso sistema en que nos toca vivir desde hace siglos, que es el capitalismo, no somete ese exterminio. Está provocando un colapso. Nosotros creemos desde nuestra lucha revolucionaria que emergió una sociedad distinta y mejor. Quizá haya que acordarse de aquella novela de Barjavel, ¿no? Destrucción. ¿Qué puede pasar con todo eso? Pero bueno, para no hacerla tan larga, les quiero contar la introducción. Y bueno, lo hemos pensado esto como un momento de reflexión, de autorreflexión, de esparcimiento, de encuentro, en esta época en la cual las personas se comunican por vías electrónicas, pero se ven poco cara a cara, mucho menos se escuchan, y mucho menos reflexionan, y mucho menos actúan solidariamente. Nosotros justamente vamos a contramano en todo eso. Por eso, si somos muchos o somos pocas esta tarde, no tiene mucha importancia. Sí tiene importancia que nos estamos viendo cara a cara, en un espacio más o menos natural. Por lo menos seres vivos sabemos todavía. Seremos que por mucho tiempo. No quiero ser mala onda. Bueno, se va a ir escuchando música, poesía, algunos de Santiago Maldonado, algunas canciones también, y otras poesías de otros poetas libertarios como Manuel J. Castillo o tantos otros que justamente tienen esa capacidad de crear belleza en medio de la inmundicia. Yo no lo podría decir de otra manera más poética, perdónenme. Unas pequeñas palabras y ya les digo a los demás compañeros, el uso de la palabra de los demás compañeros. Santiago Maldonado, por la tierra y contra el capital. Las y los desobedientes, quienes no están y estamos dispuestos a aceptar el yugo de la dominación estatal, somos plenamente conscientes que arriesgamos nuestra vida a cada minuto y nuestra libertad a cada instante. No es casualidad que nuestro compañero Santiago Maldonado estuviera junto a los pobladores mapuche en lucha en el corte de la Ruta 40. Por el contrario, ese gesto, esa estadía en ese lugar era lógica, esa presencia allí. Coherente con su concepción de la solidaridad activa con las oprimidas y oprimidos de todo el mundo. Santiago Maldonado, fiel a sus principios libertarios, cabal, estuvo en sus muchas luchas, enfrentando el capitalismo extractivista y depredador de la vida en sus diversas expresiones. Diferentes latitudes quedan huellas de su paso militante. El 25 de mayo, su comarca natal, en la ciudad de La Plata, llevando con compañeras y compañeros una biblioteca y espacio contracultural. Estuvo en Viedma, en la jornada solidaria en 2013 con los presos políticos de Bariloche, acusados de los saqueos. Estuvo en el sur de Chile, en defensa del mar contra los predadores, el mismo. Era un transhumante, efectivamente, para él no existían las fronteras, para nosotros tampoco. Un luchador, un revolucionario, un hombre solidario, harto de la barbarie capitalista, que decide que la acción debe plasmar los pensamientos transformadores, que las ideas deben adquirir dimensión material en las luchas solidarias. Además, Santiago Maldonado, continuando la tradición de tantas y tantos otros luchadores libertarios, difundió ideas y prácticas de emancipación integral a través de la música, con su banda de rap Santa Blasfemia, escribiendo y difundiendo poesía, haciendo murales con sentido de una estética revolucionaria, rompiendo fronteras, abriendo brechas. La esencia y la razón de existir del comunismo anárquico y por lo tanto de las mujeres y hombres que entregan y entregamos nuestras vidas y nuestras energías a esta noble causa de luchar por la tierra y contra el capital es la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados, sin opresores ni oprimidos, sin jerarcas, sin caudillos, sin dogmas, brazos y cerebros, pensamiento y acción, lucha, lucha y lucha. Compañero Santiago Maldonado, como vos dijiste, como nosotras y nosotros sentimos, pensamos y actuamos. La lucha continúa y es aquí y ahora. Lo dijimos, lo decimos y lo diremos. Con micrófono o a viva voz, en cualquier latitud del mundo. Compañero Santiago Maldonado, presente ahora y siempre. Compañero Rafael Nahuel, presente ahora y siempre. Libertad inmediata al loco mapuche Facundo Jones Guala, por la tierra y contra el capital, Manichigüeu, 100 veces venceremos. ¡Viva la anarquía, compañeros! ¡Viva la revolución social! ¡Salud! ¡Y vida! Sean bienvenidas y bienvenidos, queridas compañeras y compañeros, al nuevo programa de Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. En su edición número 32, una edición más que especial, estamos en la semana en que estamos conmemorando un año ya de la desaparición seguida de muerte, del asesinato estatal de nuestro compañero Santiago Maldonado, el Brujo, el Lechuga, el Vikingo, como era conocido por tantos lugares de la Argentina, de Chile, de Uruguay, compañero anarquista, compañero luchador, asesinado por el Estado argentino. Un año ya se cumple y a raíz de esto vamos a estar haciendo un programa especial sobre él. Vamos a estar repasando un poco todo lo que fue este año de tanta lucha, de tanta movilización, de tanta reflexión. Vamos a estar también actualizando sobre el conflicto mapuche. Vamos a estar hablando también sobre las falsas memorias que se quieren hacer sobre Santiago. Estoy hablando del documental El Camino de Santiago, dirigido por Tristán Bauer y con guión de Florencia Kirchner, que se estará estrenando en estos días. Vamos a hablar de eso también. Y vamos a estar recordando al compañero también con sus canciones, como la que se inició al principio del programa, llamada Soy el Brujo, donde bueno, ahí el compa habla un poco de él. Las palabras que siguieron a continuación son las palabras de un compañero, también inaugurando lo que fue la jornada poética por la tierra contra el capital, que se realizó aquí en Rosario el domingo 22, donde de alguna manera comenzábamos a conmemorar este triste aniversario. Una jornada donde bueno, la poesía, las canciones y la memoria combativa estuvieron muy presentes, que salió muy linda, ahí en la Plaza Bélgica de la ciudad de Rosario. Entonces, un año ya sin Santiago, un año con Santiago, recordándolo y recordándolo de la mejor manera, que es la manera de la memoria combativa, de la memoria revolucionaria, y siguiendo también la lucha contra el Estado y el capital, que era lo que hizo el compañero durante toda su corta pero intensa vida, su vida truncada por las garras del Estado, por las garras del capitalismo. Compañero Santiago Maldonado presente más que nunca. También vamos a recordar al compañero Rafael Nahuel, asesinado unos meses después que Santiago, en el mismo conflicto, que es la lucha de las comunidades mapuches por la tierra, por la inmensa tierra sureña, que al día de hoy sigue en disputa entre la humanidad, que son las comunidades mapuches y toda la gente que se suma a esta lucha, y el capital, representado en este caso por el Estado argentino, por los latifundistas, por las empresas de turismo. Un año con Santiago, un año sin él. Seguimos con Temperamento. El miedo no existe en el espíritu rebelde, porque resiste y da la cara en este mundo de batallas. El miedo es creado por pensamientos que desagrado me han roscado y he sacado lo que otros han ignorado y han aceptado. El concepto tan impuesto que esto es lo que hay, sin cuestionar el descontento que muchas y muchos se sienten desgraciados. La alegría se ha borrado, la tristeza se ha asomado en este mundo de mentiras. Las personas se desaniman, ya no creen en sí mismas. Ahora creen en las noticias, en el fútbol, en la iglesia, en el Estado y la policía. Y cada día se acepta la miseria en nuestras vidas. Si somos tan enanos, es porque los miramos arrodillados y han estallado los cristales de los ricos en sus barrios privados. Sus autos fueron quemados, ha salido en la tele, ha salido en la radio. Con acciones se demuestra quienes tienen los ovarios. No es de mercenarios, ni de contratados explotados. Es de gente que se preocupa y de no morir en esta jungla de cemento, de concreto, que tenga autosustento. Da lo mismo el ecologismo si no te cuestionas el cinismo del terrorismo del Estado, que te tiene vigilado, atormentado, maniatado para que seas un pescado que ha mordido el anzuelo con carnadas de fantasía que iluminan mejor tu vida. Si te inclinas de rodillas y tomas té de manzanillas, estarás pacificado a los golpes y al trabajo. No te quejes, no te cuestiones, es que eres de los peones. Los huevones que te ordenan no se dan cuenta de su miseria, que su espíritu no es libre y tampoco quieren que lo sea. Lo que ellos siempre ordenan no es más que una bolsa de mierda pa' quien crea. espíritu rebelde, porque resiste y da la cara en este mundo de batallas. El miedo es creado por pensamientos que es desagrado. Me he enroscado y he sacado lo que otros han ignorado y han aceptado. El concepto tan impuesto, que esto es lo que hay, sin cuestionar el descontento, que muchas y muchos se sienten desgraciados. La alegría se ha borrado, la tristeza se ha asomado. En este mundo de mentiras las personas se desaniman, ya no creen en sí mismas, ahora creen en las noticias, en el fútbol, en la iglesia, en el estadio, la policía, que cada día se acepta la miseria en nuestras vidas. Y si somos tan enanos, es porque los miramos arrodillados. Seguimos en temperamento, compañeros y compañeras. Lo que estábamos escuchando era Nadie Manda y Nadie Obedece, del conjunto de rap Santa Blasfemia, del que formaba parte el compañero Santiago. Como decíamos al principio, hoy vamos a estar hablando un poco de la lucha antes, durante y después de la aparición ya con el cuerpo muerto del compañero Santiago. Hoy es 31 de julio. Un 31 de julio, pero hace un año, el compañero Santiago se encontraba luchando en los tribunales de Esquel junto a otros compañeros, compañeras mapuche, enfrentándose a la policía, a la represión en ese momento, exigiendo la libertad de Facundo, libertad que hoy ha conseguido Facundo, aunque sea parcialmente, en el sentido de que está en su casa y con bastantes restricciones. Esa noche, antes de que Santiago su vida finalmente se apague, cuando estaba volviendo hacia la comunidad para seguir luchando, sin saber efectivamente qué es lo que iba a pasar, esa noche hubieron estrellas fugaces en el cielo de la Patagonia. Santiago las veía y sonreía y gritaba cuando las veía. Vamos a tratar de recordar esta pequeña anécdota de nuestro compañero sonriendo antes de que finalmente su vida sea apagada por las fuerzas del orden capitalista. Cuando nos ponemos a pensar efectivamente cómo se han sucedido las cosas, nos encontramos rápidamente con que la explicación inmediata es un poco la situación represiva que vivimos en Argentina a partir de la asunción de Mauricio Macri, de esta gran bolsa de mierda que nos gobierna hace 3 años. Sin embargo, nuestros compañeros mapuche y nuestras compañeras mapuche siempre insisten, y es importante volver a recordar, que las represiones que ha sufrido la clase explotada, no solo en territorio mapuche, sino en todo el territorio dominado por el Estado argentino y más allá del Estado argentino, nunca ha tenido que ver con las coyunturas de gobierno, sino que responde a una cuestión estructural de la represión capitalista, independientemente de quién tenga el control del poder ejecutivo. Lo que sí podemos ir resolviendo es que, para cortar un poco nuestro marco temporal, pero que efectivamente la represión que desencadenó el gobierno de Macri con todo su séquito de Patricia Bullrich y Nocetti como las figuras centrales y más importantes en esta infamia, es que también esto hubiera sido imposible sin todas las leyes represivas y todas las medidas de seguridad interna, por así decirlo, que se decretaron durante el gobierno kirchnerista. Sin efectivamente la obediencia, sin el sometimiento que propagaron las organizaciones democráticas, las organizaciones de derechos humanos, sin la sumisión hacia las leyes, sin la sumisión hacia los decretos, no hubiera sido posible que se consagre no solo la desaparición del compañero, sino todo lo que ha pasado después. Porque recordemos que cuando desapareció el compañero Santiago ese 1 de agosto, primero recalcar que esto era una situación que la comunidad mapuche venía denunciando hace muchos meses ya, que ya había tenido episodios en la comunidad de Cusamen y en comunidades cercanas, En Chubut, en Río Negro, en Neuquén, casos de represión y de desaparición durante horas y a veces también durante meses y años, gente que no apareció nunca más, casos de violaciones, casos de secuestro, de intentos por continuar usurpando la tierra mapuche. Cuando finalmente sucede esta represión que los compañeros habían denunciado y que se veían venir, vimos también sucederse otro tipo de represiones de las que nosotros ya hemos hablado, lo que en nuestro documental con los rebeldes siempre titulamos como la otra represión, una represión un poco más sutil si se quiere, pero que tiene que ver con la tergiversación, no solo del compañero Santiago, sino también de la lucha por la que él se encontraba ahí. Efectivamente, el compañero Santiago, además de ser una persona solidaria, era una persona que tenía un recorrido tras de sí y que tenía un recorrido también delante de sí que fue truncado por la represión. El recorrido del compañero Santiago se da en un marco de luchas también que lo contienen y que nos contienen a nosotros como personas de la misma generación, y hablo de las luchas en defensa de la tierra, de la lucha en contra del Estado, de las luchas que atraviesan todas las épocas y que atraviesan a distintas generaciones de compañeros y de compañeras. Hoy nos ha tocado a nosotros ver qué se hace, cómo se lucha cuando un compañero desaparece. Efectivamente, cuando un compañero desaparece, lo que no hay que hacer nunca es lo que nosotros nos hicieron. Lo que no hay que hacer nunca es la delación, lo que no hay que hacer nunca es la denuncia, lo que no hay que hacer nunca es la mentira, lo que hay que hacer siempre es brindar apoyo, brindar solidaridad. Y esto lo traemos porque seguramente mañana, cuando sea primero de agosto otra vez, cuando vayamos recordando poco a poco todas las cosas que pasaron el año pasado, que realmente fue un año de mierda para todos nosotros, para todas nosotras, cuando nos vayamos acordando, también tenemos que ir sacando en limpio una vez más quiénes fueron nuestros amigos y quiénes fueron nuestros enemigos durante todo el año pasado. ¿Quiénes son los que apoyaron las recuperaciones territoriales, que son la base del programa del movimiento mapuche, y quiénes la combatieron? ¿Quiénes lucharon por lo mismo que está luchando el compañero Santiago aún hoy, sin vida, porque estas voces que han luchado por la anarquía no se van a apagar con la represión, porque ahora son patrimonio de nuestra humanidad que lucha por emanciparse? Mañana nosotros deseamos de todo corazón, y sabemos bien que en distintos lugares del país y en distintos lugares del mundo se van a estar moviendo compañeros, corazones solidarios, gestos combativos, gestos revolucionarios, y que sin ánimo de explicar o de decir cómo se tiene que manejar cada uno, si esperamos sacar en limpio y que los compañeros hayan sacado en limpio la lectura importante que tiene cada momento de masividad y de movilización. Con esto nos referimos a que cuando fue la desaparición del compañero Santiago y las movilizaciones masivas, esa masividad que se ve en un periodo absolutamente contrarrevolucionario a nivel mundial y en el territorio argentino en particular, luego de que hubo un ajuste tan grande, con tantos despidos, con tanta violencia institucional también, con tanto crecimiento de la represión y de la militarización, las reacciones sociales masivas han sido realmente minoritarias, salvo por lo que ha sido el movimiento Ni Una Menos, o lo que se conoce como el movimiento de mujeres, digamos, en menor medida por las luchas socioambientales. El reclamo por la aparición con vida del compañero Santiago es el único que ha tenido la masividad y ese grado de movilización y de repercusión a nivel social. Ese grado de movilización también mostró de alguna manera la incapacidad colectiva de resolver problemas sociales. Y a la vez, al menos nosotros pudimos sentir que hace mucho tiempo que socialmente, que colectivamente, que no nos abrazábamos juntos, que no llorábamos juntos, que no teníamos un objetivo en común juntos. Y en ese sentido, esta lucha pudo despertar también otras cosas que estaban, no podemos decir dormidas, pero sí que estaban dispersas, que estaban separadas. Hoy en día, a un año de eso, nosotros tenemos que tomar las lecciones de todo lo que aprendimos y de todo lo que se nos hizo, de todo el daño que se nos hizo, no solo para asumir el dolor que se nos hace, sino también para aprender a hacer daño, para aprender a practicar y para aprender a hacer daño a los que nos dañan. En este sentido, les queremos dar unas palabras de especial aliento a los pequeños grupos de compañeros, de compañeras, que en base a la afinidad, que en base al cariño, que en base a la confianza, que en base a las conversaciones, han sabido y van a seguir sabiendo cómo se tienen que comportar frente a este tipo de situaciones. También volver a recordar que cuando mañana los medios de comunicación o los alcahuetes de turno nos quieran acusar de infiltrados o de violentos, recordar que nuestra verdad y que nuestra realidad no depende de ellos, no dependen de ellos. Nosotros tenemos que garantizarnos los medios de difusión para reafirmar nuestra acción, que nuestra acción directa y que la acción directa que van a tener nuestros compañeros y compañeras, no solo en Argentina, sino que también en el mundo, es completamente legítimo, que es autodefensa, que es autodefensa proletaria, y que nosotros tenemos que dar nuestros medios para ratificarlos, porque cuando nosotros, que partimos de una postura antiestatal, antipolítica, efectivamente atacamos resueltamente los intereses capitalistas, el Estado, así como lo hizo el 1 de agosto, responde, el Estado ataca, y el Estado ataca no solo militarmente, sino que también ataca jurídicamente, por eso también hay que prestar atención a esas cosas, también ataca mediáticamente y también ataca políticamente, intentando socavar nuestras luchas e intentando socavar nuestras bases. Por eso, compañeros y compañeras, a pocas horas de cumplirse un nuevo 1 de agosto, y aunque el día de mañana no pase nada, 1 de agosto, eso para nosotros no tiene que ser una derrota, porque se vienen por delante muchas situaciones y muchas acciones a seguir. Se vienen adelante muchas nuevas conmemoraciones dolorosas, como van a ser el asesinato de nuestro compañero Rafael Nahuel en noviembre, y todos los meses, compañeros, hay que seguir no solo recordando a nuestros compañeros en la memoria, sino seguir llevándolos en el corazón y en el puño, ayer, hoy, mañana y siempre, con los rebeldes siempre. Suerte a todos, fuerza y coraje. Zapamos la otra noche de fogón sin querer queriendo. pidiendo que aparezcas. Los tiranos que gobiernan del color que sea, terrorismo legal, democracia sin disfraz, mientras los que piensan desapareciendo. Ratas del poder, asesinos como ayer. Los tiranos que gobiernan del color que sea, terrorismo legal, democracia sin disfraz, mientras siguen los que piensan desapareciendo. ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Dónde estás, amigo mío? Bien, seguimos en temperamento. Ahí pasaba la canción ¿Dónde estás, amigo?, la versión acústica del grupo Desobediencia Civil de La Plata. Amigos de Santiago que hicieron esta canción al cumplirse un mes de la desaparición del compañero el año pasado. Y hablando de memoria, y de memoria histórica, y de memoria revolucionaria, también vamos a hablar de la falsa memoria y de la memoria que nos quiere imponer la burguesía. Así que aquí el compañero va a hablar y reflexionar en torno a estas películas que se vienen: El Camino de Santiago, de Tristán Bauer y Florencia Kirchner, y Soledad, de la hija del presidente, Agustina Macri. Sí, como decía, lamentablemente es hora de hablar un poco de la desmemoria, como titulamos alguna vez en el boletín La Oveja Negra, un pequeño textito cuando la Municipalidad de Rosario intentaba hacer un homenaje a la compañera Virginia Bolten. Y hablamos de memoria porque durante agosto y septiembre, ahora ya primero de agosto, va a estrenarse la película El Camino de Santiago, de Florencia Kirchner. Y casualmente, en una macabra casualidad, el 20 de septiembre, el mes siguiente, va a estrenarse la película Soledad, una película sobre la compañera Soledad Rosas, dirigida por Agustina Macri, hija del actual presidente. Hace algunos días publicamos en internet un texto que está colgado en el sitio de La Oveja Negra. Voy a utilizar algunos fragmentos que están muy bien escritos para qué repetir algo que está tan bien desarrollado. Ahí decíamos: como un chiste macabro, dos hijas de los apellidos más poderosos de la burguesía y la política actual han elegido la vida de estos compañeros anarquistas para sus productos. En ambos casos han encontrado elementos que, al reducirlos a circunstancias cinematográficas, resultan seductores: la rebeldía juvenil, el viaje iniciático, la lucha por una causa, el final trágico, añadiendo además, en el caso de Soledad Rosas, el romance apasionado. Más adelante también decíamos: como buen producto para el mercado, El Camino de Santiago se promocionó con una estrategia de marketing contemporánea. En las calles de Buenos Aires aparecieron afiches anónimos, con estética de agrupación militante, ilustrados con los ojos del compañero. Y rezaba: ¿dónde termina el camino de Santiago? Lo mismo en las redes sociales, varios spots con imágenes de la Patagonia con la misma pregunta. Muchas personas comenzaron a difundirlo sin saber de qué se trataba y quién estaba detrás. Bueno, sabemos que detrás, además de Florencia Kirchner, están personas que estuvieron involucradas durante todos los periodos kirchneristas, tanto con la maquinaria de propaganda, tanto en Canal Encuentro como en la televisión pública. Uno de los productores, por ejemplo, es el Topo Devoto, que trabajó en Néstor Kirchner, la película que fue hecha en 2012, y el director de la cinta es nada más y nada menos que Tristán Bauer, que fue director de Canal Encuentro y de la TV pública durante el último gobierno y que se quedó unos meses intentando hacer una resistencia, tal cual la denominaba él, dentro del gobierno macrista. Ya en algún momento, en un ciclo de películas que habíamos realizado en la Biblioteca Giraldo, habíamos polemizado y habíamos intentado pensar sobre el rol de las películas de propaganda. Particularmente lo habíamos realizado en torno a la película Tierra y Libertad sobre la Guerra Civil Española. Claramente hay una distinción enorme entre esa película, que es una interesante crónica en la cual se intenta utilizar el cine como herramienta de crítica, y estas dos películas en las cuales básicamente se intenta romantizar y se intenta distorsionar y se intenta utilizar ideológica y propagandísticamente las figuras de dos compañeros anticapitalistas, y se intenta recuperar esa historia para narrarla básicamente en los términos del sistema, en los términos de la lógica del poder. En aquel entonces también cuestionábamos la potencialidad que puede llegar a tener el cine en tanto una herramienta artística producto de la sociedad capitalista, en tanto una técnica y una forma social de difusión cultural que requiere de un trabajo sistematizado, que requiere de la división del trabajo. Bueno, esas son discusiones que tenemos que seguir dando. Pero hoy en día, en este contexto, lo que nos parece más importante es denunciar claramente estas maniobras de propaganda, estas maniobras cínicas y enormemente macabras que están realizando estas dos directoras, junto con el apoyo, evidentemente, de sus familias, porque si llegaron ahí, llegaron por algo, llegaron por sus familias, llegaron por diversos sectores de la burguesía que apoyan permanentemente este tipo de proyectos de desmemoria cultural. Recordamos y nos parece importante mencionar que en Italia, durante la grabación de Soledad, compañeros y compañeras anarquistas, tanto en Milán como en Roma, boicotearon la filmación de esta película, y nosotros particularmente, lamentablemente, no nos enteramos durante la filmación de esta película. Hubo una operación de secretismo bastante grande en torno a la filmación del Camino de Santiago. Pero bueno, nos parece importante en este momento llamar a la agitación y llamar al boicot de esta película, llamar también a la reflexión crítica acerca de la distinción enorme que hay entre los materiales que hacemos nosotros para la reflexión y para la discusión entre compañeros y compañeras anticapitalistas, y los materiales que nos proponen justamente todo lo contrario, la recuperación y la distorsión de las figuras de nuestros compañeros. Para quien quiera profundizar más, el texto entonces está en el sitio de la Oveja Negra. Y bueno, seguiremos eventualmente, cuando estrenen estas películas, llamándola a la reflexión y al boicot contra ellas. Danza del fuego me elevo, si no me transformo me muero. No ruego que el Señor me dé la vida eterna para seguir viviendo en la rutina enferma. Buscaré la solución en la oscuridad, ya sea con una linterna o con una vela. Lo importante es hacerla, si la idea no se realiza, se vuela como una mariposa en plena luz del día, escapando de los sortivas que quieren atraparla. Arrestarla, capturarla, secuestrarla, adiestrarla, tanta charla y tanta parla se me escapan como balas. Cuando a mis alas no las veas, estaré escondido en la marea. Sea como sea, estaré en la trinchera, apuntando con un caño en tu mente farisea, que obligas a la gente a que crea en tu wea. Tanta religión no te dará el perdón. Si sos un facho de mierda, no te servirá el sermón. Arrodillado todo el día, humillado en el altar, ¿crees que Dios bajará del pedestal? No lo verás, si al gallito ciego ya sabes jugar. Desde que sos adúltero, blasfemo, idolatra, calumniador y vende humo, nos querés emborrachar con el zumo del dinero, del trabajo, del diezmo y de tu puto sacramento. Papa Francisca, mascota del Vaticano, en tus palabras no confiamos, tu cara te está delatando. Ya no insista, si sos cómplice de la guerra y la conquista fascista, todas las masacres no han sido borradas de la lista de este liricista. El Banco Vaticano aún dirige el Gran Hermano, invierten en el control social, sexual, intelectual, antimarginal, contra el fluido vaginal, quieren imponer una moral que no nos deja vivir en la igualdad. Si Jesucristo dicen que tenía dos pelotas y no fumaba mota, y ni tenemos que aguantar en los billetes la cara de Roca o de cualquier otro marmota. Como me enrosca el tema de la política, me agarra diarrea, cefalea y dolor de muela. No me alcanza el beat para expresar mi descontento, aunque lo intento y reviento a este sentimiento. Lo llevo muy adentro, ni con cemento podrán congelar este momento en el que estamos creciendo. Te lo sigo diciendo, aunque no me estés viendo, pero sí percibiendo que estas palabras te queman como un volcán hirviendo. Ajá, como un volcán hirviendo. Bien, estamos llegando al final de Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. No sin antes comentar algunas novedades en torno al conflicto mapuche, que es el conflicto que sistemáticamente se viene ninguneando, cuando no tergiversando, aún de los propios sectores que dicen apoyar la memoria de Santiago. Recordemos que a Santiago Maldonado lo desaparecieron y lo mataron, exigiendo la libertad de Facundo Jones Walla, que tenemos la alegría de que... este último viernes que pasó, viernes 27, el compañero Facundo Jones Walla ya se encuentra en prisión domiciliaria después de casi un año de arresto. Está con su familia, en la casa de su abuela, pero mantiene igualmente las restricciones en cuanto a visitas, iguales a como si estuviera en el penal. Si bien el compañero está en su casa, tiene... obviamente, restricción de visitas, y para cada persona que quiera visitarlo o hablar con él o entrevistarlo, se tiene que pedir obviamente una autorización para el juez. Sin embargo, bueno, aunque sea una alegría, esto no es lo que nosotros queremos. Queremos que el compañero esté libre en la calle, que no se lo extradite a Chile, así que hay que seguir luchando por su no extradición, por su libertad total, y seguir básicamente apoyando la lucha mapuche, que era la lucha que apoyaba Santiago. Hay que seguir siendo solidarios con las recuperaciones territoriales, seguir generando lazos entre las comunidades rebeldes de la Patagonia y de la Araucanía chilena, y construir entre todos, mapuches, no mapuches, en el bosque, en la ciudad, donde sea que seamos, un movimiento anticapitalista y antiestatista en base a la lucha. Así que terminamos Temperamento por ahora. Los dejamos con una canción de una compañera en la última jornada poética por la tierra contra el capital, una canción muy emotiva dedicada a Santiago y a Rafael Nahuel, y nos vamos con este recuerdo, nos vamos con este corazón rebelde de Santiago Maldonado, compañero que aunque quieran e intenten y nunca lo van a poder reducir a una mercancía, nunca Santiago será una figurita del martirilogio progresista. Le declaramos la guerra al Estado, le declaramos la guerra al capital, y seguimos por la senda que nos dejara el compañero Santiago Maldonado en solidaridad con las comunidades mapuches. Por la tierra contra el capital. Santiago presente.